Ayer publicaba la parte de Dolores de Cospedal. Hoy es el apartado de Aguirre. Son unos audios muy polémicos de la corrupción política en España que está sacando a la luz pública el diario El País. Un caso que ya la justicia rechazó. No sabemos si van a reabrir la causa con estas evidencias que está mostrando el principal diario de los españoles. Bien, seguimos con el repaso de los titulares. El diario El Mundo, por su parte, destaca hoy en su portada: la Unión Europea tiene que reactivar las reglas de déficit lo antes posible. Lo dice Christian Lindner, ministro alemán de Finanzas. Y hay más declaraciones. Hay que evaluar con España la sostenibilidad de sus pensiones. En este caso, quien habla es Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión Europea. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Por tarifas y paritarias, ya proyectan una inflación cercana al 70% en el año. 70%. En otros titulares, dice el principal diario de los argentinos: en un operativo gigantesco, 500.000 censistas visitarán 15 millones de hogares. Empieza un nuevo censo a la población argentina. Dejamos la prensa argentina y nos vamos hasta el Perú, donde El Comercio destaca hoy en su portada: mayoría a favor de censura a Torres y otros tres ministros. Exportación minera cayó en marzo por reducción de envíos de cobre. Más titulares de la prensa latinoamericana. El Comercio de Ecuador. Vamos a ver qué nos dice El Comercio de Ecuador en el día de hoy. Solo cuatro mujeres están en altos cargos del gobierno. El Expreso, por su parte, destaca: el Fondo Monetario Internacional se encamina a ser el mayor prestamista del país. Más titulares de la prensa latinoamericana, en este caso del diario El Mercurio de Chile. Gobierno da un giro y opta por decretar estado de excepción para resguardar las carreteras. Problemas de orden público en Chile, a tal punto que el gobierno ha tenido que decretar el estado de excepción. Siguiendo con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina, llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. El consumo de los hogares impulsó el alza del 8,5% del primer trimestre. Colombia es el tercer país de más crecimiento de la OCDE. Es la mayor alza desde el año 1995. Indecisos se ubican de terceros en nueva encuesta de intención de voto. Según la medición, Petro y Gutiérrez siguen como punteros en las preferencias de la ciudadanía que acudirá a las urnas el próximo 29 de mayo. Recordemos, para elegir presidente. Bueno, en otros titulares: Día Mundial de Internet, los retos de la red en Colombia. Pasamos ahora a la prensa de Bolivia. Vamos a ver qué nos dice entonces el diario El Potosí. Potosí corre riesgo por relajamiento de la bioseguridad.

cuando me baila. Pero nadie teque, solo tú. Que sientes que te quiero con el alma. Teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, let's rock this party like it's your birthday. Shake it like you just don't care. From the left to the right, come on, let me hear ya. Take it, take it, take it, take it, take it. From the front to the back, come on, a little louder. Take it, take it, take it, take it, take it. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Bueno, el teque, teque, teque. Qué bien, Carlos Vives estrenando nueva canción. Y la verdad es que no para aquí con Black Eyed Peas. Y si analizamos las cosas, es un artista que no para. Recientemente lanzó, la semana anterior, tengo entendido, era que nos presentaba Nicky Cuervo. Una canción que ha lanzado Carlos Vives con Fito Páez. Fito Páez, imagínense. Y así vamos encontrando colaboraciones continuas. Son artistas que van lanzando música cada mes. Y en este caso podemos dar cuenta de dos semanas lo que se llevan de una canción de la otra. Claro, para mantenerse en lo más alto de un mercado tan exigente se requiere precisamente un volumen de producción muy alto. Y esta canción promete de cara al verano. El teque teque. Vamos a ver si alguien se aprende el estribillo, ¿no? ¿Tú crees que va a costar aprenderse este estribillo, Yelfrani? Que nuestro amigo Ransel, cuando hacíamos un antiguo programa, él decía que cuando el estribillo repite mucho la palabra se te queda grabado. Yo no sé si es una parte psicológica, pero es que pero parece sí tiene un razón. Trabalengua. Sí, bueno, pero si te pones a escuchar, bueno, lo estoy escuchando ahorita y ya se me. Ya te sabe ya la se canción. Me grabó, sí, porque no es nada complicada. Entonces creo que él ha pensado muy bien lo que tú dices. Él se está adaptando a lo nuevo de las generaciones, porque ya Carlos vio cuánto tiempo tiene en esta industria. No, pero mucho parece tiempo. Que estuviera como en el primer día, eso sí. Es verdad, ha hecho de todo con Shakira, con Fito Páez, ahora mismo con este grupo y con Marc Anthony, con Wisin, con el otro, con Camilo. ¿Cuánto fue que lanzó? Es un artista completo, la verdad, inteligente también. Si analizamos, Carlos Vives en los últimos 3 meses ha lanzado como 6 canciones con Camilo. Mira, ahora con Black Eyed Peas y con Fito Páez, como lo decías. ¿Con quién fue el otro? Bueno, por ahí creo que le vi uno con gente de zona. No para, no para. Impresionante. El maestro Carlos Vives. Demostrando, diciendo, así se mantiene uno en la música. Correcto, correcto. Dándole duro. Bueno, yo quiero aprovechar este teque, teque, teque, teque, teque. Ya creo que le cogí. Mira que es difícil para mí aprenderme un estribillo. Yo no llego a una canción. Pero ves lo que te digo, lo que recién nos comentaba, de que es muy importante en el estribillo que se repita las palabras y que tenga más que todo ritmo, porque es lo que nos queda a nosotros. Y entonces así es como que las canciones van pegando y simplemente con el que te aprendes el estribillo, pues ya Carlos Vives ha logrado su función, su prometido. Su cometido. Así es. Sí, bueno, pues hoy yo creo que vamos a apuntar por aquí. Lecciones para aprenderse una canción. Yelfrani Riera ya nos ha dado pautas para aprender una canción. Rance Lavata, porque antes de hacer mi comentario he dicho que Rance Lavata, bueno, Rance Lavata es un artista, es nuestro compañero y aparte de locutor es cantante y tiene mucho más conocimiento. Pero yo me estoy dando cuenta ahora mismo de que si es así como decía Rance, o sea, es muy importante que en la parte del coro las canciones se repita mucho la letra. Y bueno, Carlos Vives lo ha hecho y tú ya te lo aprendiste. Así que todos con el teque-teque de Carlos Vives. Así se empieza a memorizar una canción. Así nos aprendemos una canción. Esto no estaba previsto en el Café Mañanero, pero miren, que ha surgido de forma espontánea. Gracias a que Jelfrani hoy ha venido inspirada. No en los deportes, pero sí en la música. Y es que los deportes todavía no llegan. En breve estaremos ya desarrollando la información deportiva en el Café Mañanero. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Bueno, momento para escuchar a Carlos Angulo que nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Preste mucha atención. En el calendario se está celebrando el Día Mundial del Internet, al igual que recordamos que el día de hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial del Reciclaje. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos que entre las efemérides del día se celebra a su vez el Día Internacional de las Telecomunicaciones, mientras que recordamos que fue hace 66 años cuando nació uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Estamos hablando del estadounidense Sugar Ray Leonard. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, gracias, Carlos Angulo, que diariamente nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, mirando a propósito del santoral aquí, de las celebraciones. Hoy es el día de San Pascual Bailón. Pero creo que este bailón no viene de baile, ¿no? No. No, creo que sí, porque mi hermano casualmente está cumpliendo año hoy y recuerdo a mi abuela que siempre lo bailaba cuando estaba pequeño. Sí. Bueno, ¿de quién es patrón San Pascual Bailón? ¿De los bailadores? ¿Será? No sabía que tuvieran un santo, ¿no? Todas las actividades tradicionales tienen un santo. Seguramente los seguidores de internet no tendrán un santo, por lo menos que yo sepa, ¿no? No. Para las nuevas generaciones no hay santo. San Pascual Bailón. Sí, Jorge, bueno, aquí dice que San Pascual Bailón, si le quieres pedir algo, debes pedírselo de la siguiente manera: si me lo concedes, te bailo un danzón o te canto una canción. Ah, caramba. Bueno, entonces, para aprendernos una canción. Sí, exacto. Si se te cumple, debes danzar o si no, entonar algún canto. Jelfrani, yo estoy seguro que si hoy has venido dando pautas de cómo aprendernos una canción sin que lo supiéramos, ha sido obra y gracia de entonces de este santo, San Pascual Bailón. Bueno, ahí tienen entonces para... Pero en ese caso sería para memorizar una canción y aquí estamos hablando de bailar, que es otra cosa. Bueno, puedes bailar, le puedes ofrecer un canto o una danza. Aquí dice que es patrono de las obras, asociaciones y congresos eucarísticos, de las cocineras y de las diócesis de Cervoe. Bueno, me dicen sí, efectivamente, que es el patrón de los cocineros. Vea usted. No es ni siquiera el patrón de los bailadores, sino de los cocineros. Solamente era de apellido Bailón. De baile solo tenía el apellido. Bueno, cosa que tenemos aquí en el Café Mañanero.

Buena música aquí en el Café Mañanero. Bienvenidas a las novedades. Hasta que te suba la nota. Se pasa un rato bastante agradable con Latinos RTV. Toda la costa mediterránea. Pasándola muy bien. Y esta hora presta mucha atención porque sé que envías dinero a América Latina y aquí está una gran oportunidad. Hay que aprovechar las oportunidades. Continuamos en el mes de quien se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos, quien encuentra siempre aquello que no encuentras, quien siente amor incondicional por ti, quien cocina rico, rico, rico. ¿Quién es esa? Tu mamá, ¿verdad? Pues agradécele mandándole dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, nuestros amigos de Western Junior con motivo del mes de las madres tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Así que manda algo más que dinero con nuestros amigos de Western Junior. Hey Chávez, qué bien, gran oportunidad. Hay que aprovechar entonces todas las posibilidades que nos ofrece Western Union con motivo del mes de las madres. Hey Chávez, el que sabe sabe. Legrand Production. Escuchamos a esta hora a Carlos Angulo que nos trae. Preste mucha atención a las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Pues lo vamos a saber inmediatamente. Para que estén enterados de lo que va hoy. Hoy es un día muy especial para las redes sociales porque es el día de Internet, ¿no? Sí. Entonces, toca estar atentos de lo que hoy aborda Internet. ¿Será que precisamente Internet se convierte en tendencia? Bueno, vamos con Carlos Angulo para que nos saque de duda. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Chanel, quien anunció una nueva presentación en Madrid para agradecerle a su público todo el amor que ha recibido después de volver de Eurovisión. Entre otros de los nombres en los deportes, Kylian Mbappé hará público su próximo destino futbolístico en las próximas dos semanas antes de incorporarse nuevamente al equipo de Francia, hará saber su renovación con el PSG o su posible fichaje por el Real Madrid. Entre otras de las tendencias en España, los soldados ucranianos llegaron a las fronteras rusas cerca de Kiev, de acuerdo con las declaraciones más recientes, al igual que entre otro de los nombres más importantes, tenemos el de Jordi Wild. Luego de que se viera un nuevo video en el que el popular podcaster hablase acerca del ataque que tuvo lugar en los Estados Unidos, que transmitió a través de Twitch. Entre otro de los nombres tenemos el de Moldavia, mientras que entre otra de los nombres del entretenimiento, Megan Fox forma parte de lo más comentado a esta hora, luego de que hablasen de su más reciente presentación ante los medios al acompañar a su esposo Machine Gun Kelly en la más reciente gala de los premios Billboard. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Feliz Semana. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado por los usuarios en las redes sociales. Gracias, Carlón, con las tendencias en las redes sociales. Y a esta hora vamos también con noticias. En el Café Mañanero, Café Mañanero, noticias. Es noticia en Latinoamérica. El gobierno del presidente chileno Gabriel Boric volvió a decretar la militarización en la zona del conflicto con los mapuches. La ministra chilena de Interior, quien durante meses criticó este tipo de medidas, hizo el anuncio del decreto del estado de emergencia, según sus palabras, para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de la Araucanía.

música en esta mañana aquí en el Café Mañanero por cuenta del grupo Nietzsche. Es mejor no despertar, es el título de esta preciosa canción. Muy romántica, por cierto. Es uno de los temas más sobresalientes del repertorio romántico del grupo Nietzsche, que ha sido noticia en el último, en las últimas horas, luego de su actuación con Karol G. Eso es lo que tiene Karol G, que sirve para reflotar agrupaciones, canciones, y en este caso fue Cali Pachanguero, concretamente el tema que interpretó con el grupo Nietzsche en Cali. Bien, así avanzamos en el Café Mañanero, y a esta hora la invitación es para visitar Patacón Tostado, un sitio aquí en Valencia donde vamos a encontrar precisamente sabores de Colombia. Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Además de los patacones, que son platos típicos de Colombia, también vamos a encontrar bandeja paisa, chuleta bayuna y todos esos platos que hacen parte de la gastronomía colombiana. ¿Y qué decir de los pan de bonos y de los jugos de frutas tropicales, de guanábana, guayaba, también maracuyá? Bueno, vas a encontrar mucho sabor en Patacón Tostado. No lo olvides, calle Albacete, número 21, zona centro de la ciudad de Valencia. Quiero regar tu piel. Escuchas La Latino. ¡Oye, qué tantiza! 107.9. 107.9. Está buena. Estamos en el mes de las madres y tenemos muchas promociones. Así es. Bueno, si quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa, hazla partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordvalencia.com y síguenos en las redes sociales donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y cena especial. El cierre de las inscripciones es este 19 de mayo en el Consulado de la República Dominicana en Valencia, el cual le desea un feliz Día de las Madres. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Bueno, hoy es noticia la reapertura de la frontera en Ceuta y Melilla. Una reapertura que va a beneficiar a la población migrante. Son muchas las personas que para esta época regresan a Marruecos. Estamos hablando de inmigrantes marroquíes radicados en España y otros países europeos. El caso es que en los últimos 2 años, debido a la pandemia y también debido a los problemas políticos entre los dos países, se han visto privados de la libertad de retornar tal como acostumbran. Y desde hoy se abre esa frontera. Vamos a hablar más adelante con los marroquíes que se ven beneficiados y también otras personas que se ven beneficiadas con esta reapertura de fronteras. Y también hablamos, cómo no, con personas de Marruecos que representan asociaciones, colectivos en España y más exactamente en la ciudad de Valencia. Alegre, divertida, es Latinos 107.9 y está buena. El Café Mañanero, disfrútalo. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Continuamos en el Café Mañanero y nos place compartir un café a esta hora con Boitana El Hadín. Me corriges, Boitana, por favor, si lo he pronunciado mal. Casi, casi. Buenos días. Es Butaina. Un acto aquí en Valencia donde se ponía en marcha ya la tercera fase de una escuela de ciudadanía

Mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti mi vida yo no soy feliz, porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Bueno, ahí tenemos a Juanes con Volverte a Ver. El artista está trabajando ya en lo que será su nuevo trabajo discográfico, que, atención, el primer sencillo verá la luz el próximo mes de junio. Y otra noticia importante, precisamente de Juanes, que va a actuar en la ciudad de Valencia en el marco de una gira de conciertos por Europa. Vuelve Juanes con todo su repertorio. Jorge, también tenemos noticias de Juanes porque está en su gira y es que la ha suspendido porque el colombiano tiene COVID. Esa noticia es de última hora. Es de última hora, sí. Duerme, noticias sobre Juanes. Ha escrito en las redes sociales: estoy positivo para COVID, afortunadamente sin síntomas graves. Para cuidar mi salud, la de mi equipo y la de todos los asistentes, hemos decidido aplazar el show este 30 de mayo. Fue el mensaje que escribió a través de las redes sociales, donde también reveló más detalles de su estado de salud actual, que por fortuna es bastante favorable. Solamente que tiene el virus, bueno, no se ha ido desafortunadamente el virus, el coronavirus, y aquí viene a estropear algunas presentaciones de Juanes, que me imagino sencillamente se posponen. En esta situación ya se han visto varios artistas. Hace algunos días dábamos cuenta del maestro Juan Luis Guerra, que suspendía una presentación en Miami debido a que dio positivo por COVID-19. ¿Y quién más? Tengo entendido que Andrés Calamaro también, entre otros artistas. Y en esta ocasión el turno ha sido para Juanes. En todo caso, entendemos que nos estarán informando, ¿no?, sobre sus presentaciones en España, y esperemos también que su salud siga evolucionando favorablemente a pesar de tener el virus. Estilo único. Latinos 107.9. Está buena. El café mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el café mañanero a nombre de Cax Latino Abad. Cax Latino Abad, en la avenida La Plata número 107. Productos latinoamericanos Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, de Honduras. A propósito, hay un stop de Honduras. Aprovechar todos los productos de Centroamérica en Cash Latino Abad. Tiene grandes promociones, por ejemplo, en quesos. Cash Latino Abad sortea por estos días una cesta de productos latinoamericanos y participan en ella las madres. Y es que estamos en el mes de mayo. Tiene ese detalle Cash Latino Abad. Allí encuentras todos los sabores que le gustan a mamá. Cash Latino Abad. No lo olvides. Avenida La Plata, número 107, cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Vamos ahora con la información deportiva. Jelfran Riera, entre semanas se define un título europeo. Así es, Jorge, el día de mañana se estará enfrentando dos grandes equipos, el Eintracht Frankfurt y los Rangers en la final de la Europa League. Será en Sevilla, en el estadio Sánchez Pizjuán, y tenemos varios datos importantes que hay que resaltar de estos dos grandes equipos. Esta sería la tercera gran final europea que se celebra en Sevilla, y para el equipo de Frankfurt ha llegado a su tercera final en una gran competición europea. Para los Rangers sería el primer club escocés en llegar a la final de una gran competición europea desde el propio Ranger en la Copa de la UEFA 2007-2008. Han llegado a 5 finales de este tipo, tantas como todos los demás equipos escoceses. También hay que resaltar que ambos equipos se han enfrentado 2 veces antes en Europa, en una eliminatoria de semifinales de la Copa de Europa en 1960, en la que se marcaron un total de 16 goles, donde el equipo Frankfurt marcó 12 y los Rangers marcó 4 goles. Para finalizar, hay que también resaltar que el equipo Ranger perdió sus dos primeros partidos en la Europa League esta temporada ante el Lyon y el Sparta de Praga en la fase de grupos sin marcar un solo gol. Se ha convertido en el primer equipo en la historia de la Copa de la UEFA Europa League en llegar a la final a pesar de perder sus dos primeros partidos en la competición esa misma temporada. Gracias, Jelfrani. Dos clubes significativos, podremos decir, de media tabla de Europa. El Eintracht de Frankfurt, equipo donde milita el colombiano Santos Borré. Y por otra parte, el club Rangers de Escocia. Ahí está otro colombiano. Sí. Está otro colombiano que, entre otras cosas, ha sonado para el Levante en algún momento. Yo creo que si lo hubieran contratado, quizás habría sido otra historia del Levante esta temporada. Morelos, un jugador muy fuerte. De manera que tendremos presencia colombiana en esta final de la Europa League, que se va a jugar en territorio neutral, en este caso, en Sevilla. Estaremos atentos para ofrecerles toda la información, la previa, este miércoles y posteriormente el mejor resumen. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Aquí suena tu música, Latinos FM. Bueno, vamos con Nicky Cuervo, que nos trae información del mundo del entretenimiento. Nicky definitivamente no para. Y nos queda mucho todavía por compartir, mucho café para disfrutar. También tenemos el adelanto que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con deportes. Antes de que llegue Nicky, precisamente vamos con el adelanto de Latino Deportes. Recordemos sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la segunda semana del Giro de Italia, y en donde todo está por decidir. Y es que realmente los favoritos están apiñados en solo 20 segundos. Y hay que esperar que llegue también la montaña de este fin de semana. Por lo pronto, etapas llanas, donde los sprinters se volverán a ver. Veremos a Fernando Gaviria nuevamente en acción. Y continuamos con el partidazo de esta noche de la Premier League. Y en donde el Liverpool tiene opciones de acercarse más al Manchester City. Estará nuevamente Luis Díaz haciendo las hazañas que ha venido haciendo con su equipo y le dará la victoria

secuestraré y voy a comerte hasta el amanecer. La buena música en el café mañanero que no te puede faltar día a día. Fantástico, Nicky Cuervo. Vamos entonces rematando. Yo creo que aquí tenemos más para hoy justamente. Bueno, a propósito, novedades en el repertorio de Chucky Town. Nicky. El álbum, el segundo de su discografía, contiene en total 23 temas y además de los colombianos, cuenta también con la colaboración de artistas como CNCO, Kiko el Crazy, Darrell y Akon, entre otros, informó en un comunicado Sony Music. La mente es poderosa y nosotros vivimos con diferentes tipos de maquinarias a nuestro alrededor, pero la verdadera máquina eres tú. Todo es posible si te lo propones, todo es mental, explicó el productor en una nota de prensa sobre la inspiración del álbum que ha sido grabado entre Miami y República Dominicana. El disco A, que tiene un sonido global que nos da un vistazo al futuro, como explicó la discográfica, contiene el sencillo Yaguayuken, cuyo videoclip se rodó en Santo Domingo y también se estrenó. Además, ofrece temas de Teteo junto a la agrupación CNCO y Kiko el Crazy, así como RD, con el Jeffrey, canción que define como el nuevo himno de la República Dominicana. Mafio ha producido para grandes artistas de la música latina como Thalía, Pitbull, Akon, Nacho, Nicky Jam y Farruko, entre otros, y ha logrado ubicarse en las primeras posiciones en las listas de Billboard con Pam, tema que produjo para Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa. En 2020 publicó su álbum debut, Tumba Gobierno, y recientemente puso en marcha su propio sello discográfico Alcatraz Music. Y en el café mañanero, música de estreno con Mafio, Chuck It Down, Yaguayuken. Chula, agárrate el sostén, traje esto pa' que ajusten, quiero que sea mi friend, hey, how are you, Ken? Chula, agárrate el sostén, traje esto pa' que ajusten, quiero que sea mi friend, hey, how are you, Ken? Vámonos directo al gogo, ojo. Si me lo pones seco, yo te lo mojo. Curandero y te lo despojo. Me gusta de yerbao y sin piojo. Esto va pa' largo, Dalsin. Como tú metiste este fullín en ese jean. Ese sillín hecho en el Caribbean. Si me pongo a medir la vaina, no tiene fin. Hey, I'm loving your body. Addicted to party. Conmigo tú vas a ver. Vamos arriba. Hey, I'm loving your body. Adicte tu pared, conmigo tú vas a ver, vamos arriba. Chula, agárrate el sostén, traje esto pa' que ajusten, quiero que sea mi friend, hey, how are you, Ken? Chula, agárrate el sostén, traje esto pa' que ajusten, quiero que sea mi friend, hey, how are you, Ken? Me dijiste que así lo quería, es la manera que yo te lo hacía. Vamos a partir la piña, pero todo el día. Seguro llega la noche y no hemos terminado todavía. Hey, pum, pum, cuente, eso es lo que hay para ti. Mucho para avanzar en el café mañanero de Latinos RTV. Bueno, a esta hora de la mañana visitemos un lugar aquí en Valencia que tiene todos los sabores mediterráneos. Brasas y Calderos, en Avenida Alfaguir, número 7. Brasas y Calderos Restaurante. Si lo que buscas son sabores mediterráneos, entonces piensa en Brasas y Calderos, Avenida Alfaguir, número 7. Además de los platos típicos mediterráneos, vas a encontrar un menú diario y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo el mundo está celebrando en Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Agárrate el sostén, traje esto pa' que ajusten, quiero que sea mi friend, hey, how are you, Ken? Chula, agárrate el sostén. El café mañanero, disfrútalo. El café mañanero es actualidad y entretenimiento. Y a esta hora damos cuenta de una sección muy interesante en nuestro programa que se titula Fake News Verdad. Está con nosotros Shailene Vanessa, que nos trae hoy una noticia que circula en las redes sociales, pero que hemos detectado que es falsa gracias a unos portales especializados en la materia. Shailene, ¿de qué se trata? Bueno, esta noticia la encontramos en Neutral, que es un espacio para desmentir los bulos que hay por allí, ¿vale? Entonces, circula por redes sociales una publicación que asegura que la empresa española Indra, que desarrolla herramientas para procesos electorales, supuestamente pertenece al PSOE y al gobierno español. Varios usuarios utilizan esta afirmación sin pruebas para denunciar un supuesto fraude en las elecciones de Colombia. Por lo cierto es que Indra no pertenece al gobierno ni al PSOE, ni puede interferir en los resultados. En concreto, están difundiéndose mensajes de WhatsApp que han saltado en forma de captura de pantalla a otras plataformas como Facebook. Estas publicaciones mencionan al software de 27 mil millones hecho por Indra, empresa que supuestamente es propiedad del gobierno español y del PSOE. Todo ello podría provocar que se roben las elecciones, según detalla el mensaje. Bueno, entonces está claro de que nada de eso es cierto y que no es otra cosa que una fake news, una noticia falsa. ¿Dónde aparece? En Neutral. Neutral, muy bien. Shailene Vanessa, muchas gracias por traernos hoy claridad sobre este bulo en Internet. No es cierto que Indra pertenezca al Partido Socialista, ni que pueda maniobrar o manipular las elecciones en Colombia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Shailene. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. El Café Mañanero, disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. ¿Y con quién nos vamos a tomar un café? ¿Con quién vamos a compartir un café a esta hora? John Valencia, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Buenos días a la audiencia del Café Mañanero. Pues es un verdadero placer invitar a esta hora que se tome un café con nosotros a un gran actor de televisión, teatro, cine, además productor, una persona que tiene un amplio bagaje en el ámbito cultural y que ya hemos tenido aquí en otra ocasión. Es nuestro gran amigo Amaru Caizapanta. Le hemos invitado porque anoche En Prime Time, el taquillazo de la cadena La Sexta presentó una película en la que es actor de reparto nuestro amigo Amaru Caizapanta, recordemos, actor ecuatoriano. Así que pensamos en si podría contarnos hoy detalles, porque es una superproducción, verdaderamente. Esta película es una superproducción que no tiene nada que envidiarles a las mejores producciones de Hollywood. Máxima audiencia. Amaru, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Primero que nada, amigos, mi querido Milton, compañero, gracias por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta los artistas para poder ponerles al tanto de las circunstancias que vamos aportando dentro del arte, las ciencias, en estos países de acogida en calidad de inmigrantes, y que ya formamos parte, básicamente, de una convivencia con todo el colectivo autóctono de España. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de parte de este amigo de siempre. Pues Amaru, me ha sorprendido porque no estaba haciendo de esto que es happening cuando de pronto veo en La Sexta anoche Oro. Y cuando inicia el reparto, inspirada en la conquista de América, en esta búsqueda del hacía 1500 tanto, 1600 tanto, en que los españoles salían en búsqueda de ese dorado. Allí de repente aparece usted ocupando un papel bastante destacado. Coméntenos los detalles de esta producción, cosas, porque 30 millones, tengo entendido, me contaba usted anoche, una producción de 30 millones que haya tenido... 30 millones de euros, un presupuesto alto. Un presupuesto súper alto. Coméntenos qué detalles, por ejemplo, que no sabe el común de la gente. Efectivamente, mi querido, mi hermano Milton, comentarles que a aquellos que han tenido la oportunidad de ver esta película, si no la pudieron ver ayer, esta película ya está en Netflix. Entonces también pueden tener la oportunidad de visionarla. Concibo que todos los que venimos de América Latina deben de tener como prioridad educacional autodidáctica mirar esta película, ya que esta película está documentada muy fielmente basado en el diario de Vasco Núñez de Balboa. Este conquistador a quien atribuyeron que fue el descubridor del Océano Pacífico, y también de Francisco de Orellana, a quien le atribuyen haber descubierto el río Amazonas, supuestamente. Yo siempre digo, ¿cómo es que descubren algo que ha estado de toda la vida, no? Pero bueno, la historia se marcó desde esa forma y se basa en los diarios de la vida de navegación de este par de conquistadores, ¿no? Quien escribe este libro, quien escribe la historia es Arturo Pérez Reverte. Como todos ya le conocen, uno de los periodistas y escritores más destacados del panorama cultural contemporáneo. Arturo Pérez Reverte escribe un libro que se llama El Oro del Rey. Y en base a este libro, que se han vendido más de 25, 27 millones de ejemplares al mundo, viene el director Agustín Díaz Yanes. Para los que no lo conocen, Agustín Díaz Yanes es el director de A la Triste, que dirigió a Viggo Mortensen, este ítalo argentino hollywoodiense, ¿no?, que es un icono en la interpretación de grandes largometrajes que son número uno en el mundo. Y se le ocurre coger el libro de Arturo Pérez Reverte y llevar al cine esta película. La película efectivamente está ambientada en el siglo XV, habla sobre este par de jóvenes adolescentes que se tiran a hacer la mar en hacer las Américas en busca de la famosa ciudad del Dorado. Es una película muy coral, no hay un protagonista en la película, no existe un protagonista, estamos ahí 26 protagonistas, porque la película se centra en contar una breve parte de la historia de cada uno de los personajes que existieron en la vida real, según los diarios de estos dos conquistadores. Y ahí aparece un indígena, naturalmente, si van a ser las Américas, y todos son españoles, conquistadores, ¿no?, de la época del siglo XV. Entonces, efectivamente, hay personajes que formaron parte de la historia en cultura indígena. O sea, los nativos originarios, como Malinche. Malinche, en la conquista de Hernán Cortés en México, para conquistar el imperio de los aztecas, no hubiese sido posible sin la traición. Sin la traición de Malinche. Malinche fue una mujer que hablaba varias lenguas indígenas nativas de la zona y que encima pues aprendió a hablar el español. Y ella fue quien fue el talón de Aquiles del Imperio Azteca, y podríamos decir que fue el artífice básicamente de la destrucción de este imperio. ¿En qué escenario, Amaru, se grabó, se rodó la película? Entonces si hablamos sobre el sur de América, lo que nos corresponde, los que venimos del sur, uh-huh, hablamos que el cambio ahí no era Malinche, sino era Jeromillo. Existe en la historia de todos los historiadores y en las crónicas del personaje de un indio que traicionó a su pueblo, en este caso, digamos, a los incas, lo traicionó y lo bautizaron con el nombre de Jeromillo. Este nombre de Jeromillo es el personaje que le dan a la Maruca y Zapanta. Uh-huh. Jeromillo viene a ser el guía, viene a ser el traductor lingüístico. Y esta película se rodó en seis localizaciones. Lo rodamos en Colombia, tu tierra preciosa y maravillosa. Y saludos a todos los colombianos, por cierto. Uh-huh. Esto rodamos en, sí, Colombia, perdona, luego se rodó en Sevilla. Es que vi unos escenarios que digo, a mí me suenan mucho estos paisajes. Qué bueno, además, era Colombia. Y sí, además hay una parte en la que mencionan una tribu chocoes. Y justo en la zona del Chocó existió una tribu de chocoes. Entonces dije, voy a consultarle a Maru en qué escenario se rodó la película. Colombia, ¿qué otro país decía? Amaru, ¿perdón? Amaru, Amaru, para ser preciso aquí, es que has tocado la sensibilidad de John. Él precisamente creció escuchando hablar de esta tribu. Él viene de ahí, del departamento del Chocó, el bonito wow. departamento del Chocó, y de ahí, de la selva del Darién, tan hermosa. Sorprendente, pues es su tierra, es su ciudad. Sí, rodamos en su país, rodamos en Colombia, rodamos en Tenerife, rodamos en Mallorca, rodamos en Sevilla, rodamos en el sur en Sevilla, bueno, en el sur también, la tierra de Camarón, de la isla, Cádiz, rodamos en Cádiz, en Madrid se rodó mucho también, hubieron todo ese tipo de localizaciones, muchas son internas, muchas se hace parecer que estamos en la selva por la noche, pero ahora no había, en Colombia no había mucha luz rodar por la noche, por más que se metía las luces, no se podía ficcionar la luz natural de la luna, pongamos, ¿no? Entonces se decidió crear en Madrid un plató de un plató montado en una selva amazónica en la noche. Entonces, sí. Muy bien. Bueno, era oro. La producción más cara, etcétera, la producción más cara, más de 30 millones. Una película que están todos los actores ultra, super, mega famosos españoles. Y que tienen que verla, una maravillosa ópera prima que ha sido nominada a varios premios, incluso participó en festivales de Cannes, de Berlinal, participó como candidato a los Oscars también, que la disfruten, es una película extraordinaria, en la que, por cierto, en la lengua, Milton, en la película se habla una lengua nativa, ¿no? Sí. Los indios nativos que contactan con los conquistadores, los españoles, hablamos una lengua nativa. El director me comentó que él no quiere utilizar, como soy un quechua parlante, dijeron, no, el quechua no queremos que hables en la película ni que los personajes lo hablen, porque va a ser cosa que las culturas quechuas de Perú, Bolivia, Ecuador vayan a denunciar a la película por usar la lengua sin previo aviso, ¿no? O autorización. Así que yo le sugerí, digo, pues hagamos una cosa. Yo voy a crear una lengua para todos los que hablen en la lengua, incluso los españoles aprenden a hablar la lengua nativa, que sea una lengua que nos inventemos, y así no tenemos problemas con nadie. Entonces yo estoy con el crédito también como filólogo, lingüista, creador de la lengua de la película. Y esa lengua de la película me la inventé sacando cosas, pequeñas consonancias y pronunciaciones del quichua, como soy maestro de artes marciales, entonces aquí consonaciones del coreano, y mezclé un poquito de la lengua de los mayas. Ajá. el guanal, ¿no? Sí, muy bien. Y ahí salió esa lengua, y genial, genial. El director, la producción, estuvieron muy contentos y muy felices. El trato fue maravilloso, la verdad. Es una película... Amaru, bueno, primero felicitarlo porque hace parte del reparto que encabezan, por ejemplo... Raúl Arévalo, Bárbara Leni, Oscar Jaenada, el veterano José Coronado, gran José Coronados, una película de Agustín Díaz Yanes, como bien lo decía Amaru, bueno, pues inspirada en esa obra de Arturo Pérez Reverte. Y bueno, Oro es una aventura de época inspirada en las épicas expediciones de los conquistadores españoles del siglo XVI, López de Aguirre y Núñez de Balboa. Una vez más, felicitarlo, Amaru, por este logro que se ha ratificado justamente esta semana con esta audiencia. No es fácil que una película... rodada en español, es decir, que una película de nuestro cine alcance unas cifras de audiencia considerable, prime time, sí. Máxima audiencia, quiero decir. Y bueno, esperemos que continúe cosechando éxitos. Para hacer precisión, esta es una película que se estrenó por allá, si bien recuerdo, Amaru, en 2018, 2017, ¿no? 18, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Que se estrenó, esa película se estrenó en 2018, sí, efectivamente. En las salas de cine. Se estrenó. En el 2018 se estrenó. Y me dice que ya está también en las plataformas digitales. Sí, Están en HBO, están en Netflix, y ya pueden verla. Pueden verla sin lugar a dudas. Si a alguien le gusta el cine y apoyar el aporte latinoamericano, estas macro producciones. Sí, sí. Y ahí también trabajan otro amigo boliviano, que es Juan Carlos Aduriri, que también tiene un personaje de peso en la obra. Que estemos incursionando los latinoamericanos en macro producciones españolas me hace concebir que el mercado español en todos los campos profesionales ya van abriendo su cabeza y van brindando ese talento y esa oportunidad a que los latinoamericanos aportemos con nuestras capacidades, ¿no? En este caso escénicas, interpretativas. Porque antes normalmente preferían coger un español y pintarlo y ponerle indio. Una peluca, sí. Pintarlo de indio, ponerle pelo, pelucas, y ahí está el indio, ¿no? Así, y a propósito, aquí hay perfiles de eso, ¿no? A propósito, Amaruk, lo pillaron. Esto es una de, bueno, para los que no hayan visto la película, lo pillaron al personaje que representa a Maru dejando unas señales por allí para que les descubrieran los enemigos inmediatamente, y vinieron a uf, esa parte me dijo, oh, van a matar a mi amigo Amaru, pensé. Y justo. Jeromillo, sí, a Jeromillo, en este caso al Jeromillo. Mataron al Jeromillo. Para los que vieron la película ya vieron que empieza. Para los que vieron la película ya vieron que empieza la película con 25 actores protagonistas, de los cuales al final de la película solo vive uno. Sí, vaya, lanzas por todo lado, espada por todo lado. Yo dije, esta película muere absolutamente todo. Nadie se salva. Sí, solo se salva uno para contar la historia, ¿no? Se salva. Sí. El escribano, y se salva pues el que cuenta la historia, ¿no? Pues sí, Amaru, y finalmente coméntanos de qué tenemos que estar pendiente de trabajos en los que ha participado últimamente, por ejemplo, en la plataforma Netflix. Sí, de esos que están a punto de estrenarse. Yo les puedo decir que vean también otra película, a todos los que les gusta el cine, les apasione para un fin de semana con la familia. Miran una película que está escrito por Fernando González Molina, que es el director de La Triste, es el director de Palmeras en la Nieve, 3 metros sobre el cielo, que ha hecho unas óperas extraordinarias, siempre ha rodado con su actor fetiche, que es Mario Casas. Uh-huh. De hecho, en las 5 películas que hizo, 5 veces está protagonista Mario Casas, y han sido taquilleras, ganador de Goyas incluso, de premios Berlinal. Hablamos del director Fernando González Molina, que crea la película basada en una trilogía de 3 libros que son bestseller. De estos se vendieron más de 60 millones de libros en el mundo, de la escritora Dolores Redondo, una navarreña que escribe una trilogía medio policiaco, medio de investigativo. Es una trama muy psicológica también, y que a quienes que gustan de este género cinematográfico pueden ver las 3 películas. Se llama El Guardián Invisible, que empieza Guardián Invisible parte 1, la parte 2 es El Legado de los Huesos, y la parte 3 es La Tormenta Perfecta. En ese libro, Dolores Redondo crea un personaje que se llama Jason Medina, y ese es el personaje de Amaruk Zapata que me designó interpretar Fernando González Molina, que hago de un asesino en serie. Entonces, ya no les cuento nada más para que puedan ir y disfrutar de esta película, que también está en Netflix, y que fue una presentación por todo lo alto a nivel hollywoodiense en los cines de la Gran Vía. También en el 2019 lo presentamos, esta película. Así que, por favor, apoyar, mirar el cine español, con el aporte de latinoamericanos en este séptimo arte. Una industria tan complicada, y que llegue un latinoamericano, un indígena, un quicho, un ecuatoriano, yo pienso que es como una representación de todos los latinoamericanos que estamos en este país aportando un granito de arena para el reconocimiento de nuestra ética profesional y el talento, ¿no? Muy bien, Amaru, pues entonces muchas gracias por esta invitación. Vamos a tener que estar pendientes de las redes sociales de Amaru, porque el hombre no para de grabar películas en todas partes del mundo. Un abrazo y gracias por tomar este café con nosotros y actualizarnos en esta superproducción, como la que hemos comentado inicialmente, de Oro. Y estaremos pendientes de, recuérdame el nombre Guardián Invisible. El Legado de los Huesos, sí. Bueno, pues sí. Un abrazo bien fuerte y un feliz día, Amaru. Gracias por la invitación, éxitos en su programa, y estoy siempre a las órdenes, amigos, a la audiencia. Culturizarnos no cuesta nada. Al contrario, siempre nos aportará a crecer como seres humanos. Que Dios me los bendiga. Hasta siempre. Hasta Cascama. Machicus. Hasta siempre, hermanos. Adiós. Un abrazo. Muy bien, fantástico, Amaru.

Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfabuir, número 7. Es el restaurante donde vamos a encontrar los platos típicos mediterráneos. Y también allí podemos celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Entramos en materia. Vamos entonces ya rápidamente con el Giro de Italia, donde recordemos está al frente de la clasificación general un español, el joven Juan Pedro López. Adolfo Jiménez del Río. Y arranca hoy la décima etapa del Giro de Italia, una segunda semana donde ni el Etna ni el Black House fueron capaces de definir la general de manera contundente. Y es que la segunda jornada, con un descanso precisamente en el día de ayer, da pie para que los favoritos se miren entre ellos, ya que se encuentran apiñados en apenas 20 segundos. Es decir, todo está por decidir. Y el andaluz, Juan Pedro López del Trek Segafredo, sigue viviendo aún su sueño rosa. Eso sí, tendrá que afrontar esta semana unas etapas propicias para los sprinters y aventureros como él, y un fin de semana exigente, porque el sábado llega la jornada dura de montaña, que remata con una tremenda jornada el domingo en subida. Y eso sí, hay que ver que las etapas planas, precisamente de hoy, miércoles y jueves, van a dar pie para que los sprinters se vuelvan a mostrar. Estará Fernando Gaviria nuevamente en esa pelea. Por lo pronto, la clasificación general está con Juan Pedro López de primero. Segundo, Joao Almeida a solo 12 segundos. Y es que tercero está el francés Romain Bardet a 14 segundos. Pero cuarto, Richard Carapaz a solo 15 segundos. Y el quinto, el australiano Jai Hindley a 20 segundos. Pero ahí, más atrás, están también muy cerca Guillaume Martin de Francia a 28, Mikel Landa a 29, Domenico Pozzovivo a 54, noveno Emmanuel Buchan a 1.09 y décimo Pello Bilbao de España a 1.22. Afrontarán esta semana de la manera más tranquila para poder llegar a la montaña lo más frescos posibles. Bueno, ahí tenemos entonces a Richard Carapaz en la cuarta posición. Es uno de los grandes favoritos para alzarse con el título de la ronda rosa, la ronda italiana. Se prevé que en el día de hoy pues no pase nada en lo que tiene que ver con la general, salvo una caída, y que, bueno, pues esperemos que no ocurra nada de estas características, pero que hacen parte desafortunadamente de las carreras. Para el sprint tenemos ahí a Fernando Gaviria, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, como la ficha más importante del apartado latinoamericano. No creo que Narváez de pronto se anime a sprintar. Lógicamente, si tiene la oportunidad lo va a hacer, pero no es un hombre con una especialidad en esta materia. Los invitados al espectáculo, los encargados de ofrecer espectáculo en el día de hoy, son los sprinters, los velocistas. Y ahí está el especialista Fernando Gaviria. Seguimos en Latino Deportes. Y a nombre de Only One Comunicaciones, que tiene promociones muy importantes. Así es, Jorge. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro. 100 megas de fibra óptica más línea móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 euros. También tenemos el pack familiar. Fibra de 300 megas más 4 líneas móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43,80 euros. Estamos ubicados en Valencia en tres puntos. La primera, Avenida Amado Granel Mesado número 40. La segunda, Calle Brasil número 20. Y la última, Calle Doctor Manuel Candela número 21. Para mayor información también te puedes contactar con nuestros agentes al 611-573-571. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Gracias, Jelfrani. Only One Comunicaciones. De pronto, si eres de las personas migrantes que no tienes todavía la documentación en regla y que esto pues le priva a muchas personas de hacerse con un contrato de estas características, que sepas que en Only One Comunicaciones están dispuestos a facilitarte las cosas. Hay alternativa para ti. Only One Comunicaciones. Y vamos ahora con el fútbol. Tenemos partidos, bueno, ya lo que tiene que ver con la Liga Española, aunque falta una fecha, está todo prácticamente liquidado. Por arriba, por abajo, pocos detallitos quedan. Nos centramos entonces en finales como la de la Europa League, que vamos a tener este miércoles aquí en España. Así es, Jorge. Bueno, será el día de mañana a las 21 horas. Se enfrenta Frankfurt y Rangers en el Estadio Sánchez Pizjuán en Sevilla. Esta sería, en caso de ganar Frankfurt, sería su tercer triunfo en lo que es la Europa League. Y para los Rangers sería su primera victoria, su primer campeonato para un equipo escocés. Datos importantes entonces para tener en cuenta de esta final de la Europa League, donde militan los colombianos por los lados del Frankfurt. Rafael Santos Borré, un viejo conocido en el fútbol español porque estuvo en el Atlético de Madrid, igualmente en el Villarreal. Pasó prácticamente sin pena ni gloria, aunque dejó una buena sensación. Luego regresó al River Plate de Argentina, o mejor dicho, fue al River Plate de Argentina y la verdad es que le sirvió para tomar ritmo, para tomarse confianza. Hizo buenas campañas en Copa Libertadores de América, en los torneos argentinos, y esto le valió ser fichado por el Frankfurt, el Eintracht de Frankfurt, el equipo que, recordemos, dejó en el camino al Barcelona en esta competición. Y en Rangers, el Rangers de Escocia, tenemos a Morelos, un jugador muy fuerte, goleador nato. Yo pienso que ya es hora de que él salte a otro equipo europeo, quizás de un nivel mucho más alto. Aunque si está disputando la final, no podemos decir que sea un equipo cualquiera, Rangers. Pero él creo que tiene en mente jugar en el fútbol español. Le gustaría por ahí algunos equipos. Lo han tenido en su carpeta, como fue el caso de el Levante. Ahora mismo pues ya le va a ser difícil, sobre todo el Levante en segunda división. Seguramente, y además Morelos jugando una final, seguramente se va a fijar en un equipo que tenga unas, que esté jugando primera división por lo menos en la próxima temporada, si es que quiere cambiar Morelos. El caso es que habrá delantera colombiana en esta final de la Europa League con Santos Borré y con Morelos. Y seguimos pendientes justamente de los colombianos que militan en el fútbol europeo. Luis Díaz, Adolfo Jiménez del Río. En el mundo del fútbol, todas las miradas están puestas en la Premier League, porque precisamente hoy a las 8:45 se juega un partido importantísimo, no solamente para el Liverpool, sino para uno de los aspirantes a llevarse esa liga, el Manchester City. Y es que el Liverpool, que visita al Southampton a esta hora en el estadio St. Mary's Stadium, dará absolutamente todo para alcanzar o quedar a un punto del Manchester City si se lleva este partido. Y así daría pie para que todas las sensaciones y las expectativas se resumen a la última jornada de la Premier League, que se verá este fin de semana. Y es que el Liverpool, eso sí, llega con una baja ostensible, y es nada menos que Mohamed Salah. De todas maneras, su entrenador, Jürgen Klopp, en el día de ayer hizo algunas alusiones de que Mohamed Salah no está tan lesionado como se esperaba en un principio y tendrá quizás opciones, inclusive, de estar en la alineación de esta noche. Eso sí, contará con su jugador estrella, el colombiano Luis Díaz, que prácticamente ha destrozado las defensas de los demás contrincantes. Y quizá eso es lo que espera su entrenador esta noche, que el colombiano vuelva a repetir su hazaña y logre el Liverpool llevarse una importante victoria. Gran momento el de Luis Díaz, aunque tengo entendido, Adolfo, que para hoy el técnico Jürgen Klopp no lo va a tener como inicialista. incluso le podría dar descanso. A ver cómo transcurre el compromiso y si ve que lo necesita, como ocurrió en el partido ante el Villarreal, pues lo llamará para la segunda parte, pero es una ficha clave que tiene que conservar, especialmente para esa final de la Champions que va a disputar con el Atlético, perdón, con el Real Madrid, con el Real Madrid. Seguimos pendientes de el tenis también. Uno de los torneos más importantes de esta disciplina deportiva, Roland Garros, es noticia porque Rafa Nadal estará presente. Y hablando de tenis mundial, en el día de ayer, Rafa Nadal se manifestó. Nos vemos el miércoles en París, en el Roland Garros. Fue lo que escribió en su cuenta de Instagram y en el texto al pie de una imagen del entrenamiento de ayer lunes en su academia de Manacor. Y es que la confirmación de su presencia en el segundo torneo del Grand Slam de la temporada